Bueno, vamos entrando formalmente al cafecito. Déjenme decirles antes algo que estoy viendo ahora de último momento. Primero que Estornelli se presentó ante Ramos Padilla, y a declarar, no solamente a responder preguntas, no solamente un escrito. Estamos esperando confirmar alguna de las de los trascendidos, alguna de las novedades que hay en ese sentido, pero es uno de los datos de la tarde también. Y también, déjenme decirle, lo leemos a través de Página 12, allí lo informa Raúl Tunicolman. Cuatro integrantes de la Cámara de Casación y un secretario general le enviaron este mismo viernes una carta al presidente del tribunal, Carlos Maíquez, señalándole que debe rechazarse el decreto de necesidad y urgencia que crea un ente autárquico para manejar el programa de protección de testigos. Mauricio Macri dictó hoy ese decreto a las apuradas y a solo 11 días de dejar la Casa Rosada para sacar de la órbita del Poder Ejecutivo a los arrepentidos con los que se armaron las causas contra los exfuncionarios kirchneristas. Son los magistrados Alejandro Slócar, Ana María Figueroa, Ángela Ledesma, Guillermo Jacobucci y Javier Carbajo. Sostienen que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades de Poder Legislativo. Una desprolijidad que además me parece que denuncia o desnuda la utilización política que se hizo de todo ese tema, ¿no? La connivencia entre un sector del poder, mafias enquistadas en el Poder Judicial, Servicio de Inteligencia, etcétera, y todo muy desprolijo sobre el final, ¿no? Juan Carlos, el presidente, aparece firmando decretos muy a las apuradas, designando gente en todos lados, muy deslucido el final de la presidencia de Mauricio Macri. Sí, deslucido, desprolijo. Es muy moderado para puede mí. Puede ser, sí. No, pero bueno, en el medio vos dijiste mafias. No se trata de competir para ver quién es más duro, pero efectivamente es antidemocrático lo que está haciendo el presidente Macri, su equipo. Hoy dijo bien el presidente electo, picardías de último momento. Sí. En ningún lugar de la tierra falta una semana para que asuma un nuevo gobierno en términos que fue electo en términos democráticos. El presidente saliente hace de todo lo que puede, nombra, saca, pone. Francamente es una actitud inmoral políticamente, eso no se debe hacer, no se puede hacer. Así que pongámosles el calificativo que sea, pero la otra cuestión importante que al respecto dijo el presidente electo, todo eso va a ser revisado. Así es. Claramente, contundentemente, así que, en fin, que hagan jueguito con la democracia, que se burlen del pueblo con estas medidas, creo que va a ser infructuoso. Ahí nos metemos en la charla con Alberto, en un espacio, un grupo de trabajo periodístico y comunicacional de que Juan Carlos también es parte, pero antes quería detenerme todavía un poco más en lo de Macri, porque comparado contra su propio discurso, contra el discurso que ha vendido este sector político, de hiper respetuosa institucionalidad, de los diálogos, de no llevarse puesta a la Constitución, etcétera, todo esto está desparramado arriba de la mesa, con el codo, con la rodilla, con los pies, con los omóplatos, digamos, ¿no? Hay que ver el trato mediático que tiene, pero a eso me refería con muy desprolijo, incluso respecto de la vara que el propio gobierno de Mauricio Macri había puesto para todo lo demás. Sí, son unas cuantas manchas más al tigre, sí, no una, sí, unas cuantas bien, más, porque en realidad ha sido un rasgo que lo hace desde los 15 días de que asumió el gobierno, sí. Por eso yo insisto que esta derecha conservadora en el fondo no es democrática de ninguna manera, porque rápidamente abandona el sentido democrático, su discurso. Hasta aquí, bueno, tuvo una cobertura de los medios de comunicación frente a todos los avasallamientos al sistema democrático, que en general igual todavía la sostienen, ¿no? Los medios de comunicación lo siguen apoyando. Creo que después de la derrota, el advenimiento de Alberto, el estilo de Alberto crudo, franco, de ir a todos los medios de comunicación, sí, los propios y los no propios, los que son simpatizantes, creo que todo eso los aísla, sí, los reduce frente a la opinión pública, que en definitiva es lo más importante, la opinión pública, el pueblo, la ciudadanía. En ese sentido creo que se les redujo el espacio de legitimidad. Sin embargo, bueno, está en la naturaleza de estos gobiernos, está en la naturaleza de este presidente de recortar la democracia, actuar con una virtual impunidad para protegerse de futuras situaciones judiciales que puedan tener. ante todo tipo de latrocinios que en realidad han cometido. Sí. ¿No? Bueno, nos metemos en esa charla. ¿Vos escuchaste la entrevista? Casi toda, sí, casi toda. Una entrevista muy larga. Ahora vamos a pasar un tramo que nosotros rescatamos como central o uno de los ejes centrales. Pero es que yo decía en el comienzo del programa de hoy, acá en Que Vuelvan, fue una charla de casi una hora. Y lo que en la prensa masiva en general lo que se rescató es que Alberto dijo que Alberto pidió la libertad de los presos K. Sí, está en varios portales. ¿Te parece ese título? ¿Ese es el título con el que te hubieras quedado vos de la charla? No, eso es una maniobra mediática burda como tantas otras. La charla, cualquier periodista, cualquiera que quiera interpretarla sanamente, tiene que verla integralmente, así que eso, y además ni siquiera en el tema específico dijo eso. Si yo recuerdo bien, hizo toda una salvedad de qué entiende él por el tema de presos políticos, que ni siquiera fue, yo diría, un apoyo irrestricto a los que reclaman que estos son presos políticos, sino que él hizo la salvedad de que lo central acá es que no deben estar en prisión en aplicación del principio de inocencia, sí, que eso es lo central, acá y en cualquier parte del mundo. Están mal detenidos. Están mal detenidos, ¿no? Claro, ni siquiera entró en la cuestión de fondo de cada uno de ellos, porque además deben ser situaciones distintas, ¿no? Pero hay una cuestión, sí, de fondo, claro, que están mal detenidos, y eso es antidemocrático. Yo como abogado entiendo por preso político a que sin ninguna causa es detenido por un régimen dictatorial. Entonces entiendo que hay un preso político. Como abogado creo que esto es detención arbitraria, sí, dijo Alberto Fernández. Claro, uno podría agregar, bueno, pero las razones son políticas de esa detención. Por eso, podrá ser compartido o no, sí, es interesante lo que él dice. Podrá, insisto, ser compartido, no, pero no tiene nada que ver con ese título que vos decís, sí, de Clarín. Lo central es que está diciendo, eso sí, que deben ser liberados, sí, porque están mal detenidos. Sí. Eso no debemos eludirlo de ninguna manera, deben ser liberados. Bueno, me da la sensación que ese es un elemento. Y después hubo varios más. Pero lo que nos llama la atención, recién lo charlamos con Luis Pablo y con Juan Carlos fuera del aire, tiene un aplomo. O sea, a mí me da ganas de decirle, ¿por qué estás tan tranquilo, Alberto? Le decíamos, ¿por qué estás tan tranquilo? O sea, con la que se te viene, te metes en un berenjenal. ¿Cómo es que estás tan tranquilo? ¿Qué sabes que no nos estás contando? Porque da esa sensación, que la tiene atada, ¿no? Sí, valdría la pena pensar, estoy de acuerdo con vos, coincido en esa sensación. Lo digo sin fanatismo, recordando lo que yo pensaba Alberto Fernández hace un año. Sí, con subjetividad política, pero sin fanatismo, sí, ni mucho menos, ¿no? Sí, entonces quizás haya que hacerse una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Por qué uno está tranquilo? Y yo creo que está tranquilo uno cuando tiene una gran tranquilidad de conciencia. Cuando uno siente que está actuando sobre la base de sus convicciones y podés acertar o errar, y alguna vez vas a errar. Sin embargo, si vos estás bien tranquilo porque estás actuando de consuno con tus convicciones, creo que quizá esa es la respuesta. Pero la verdad es que estamos diciendo algo muy trascendente. Un presidente de la Nación, es inminente que va a ser el presidente, que contesta francamente, crudamente, a una ronda de periodistas de casi una hora que le preguntan la verdad desde el apoyo y la simpatía, pero sin concesiones, haciéndole preguntas agudas como hicieron ustedes, es muy llamativo. Hace tiempo que no escucho. De algún modo Cristina era así, Alfonsín era así. Cristina no daba ese tipo de entrevistas. No, es cierto. Cuando las tenía, enfrentaba las respuestas. Alfonsín también no le sacaba el traste a la jeringa y contestaba a veces visceralmente, pero son pocos los que no se cuidan, los que no aceptan el consejo de sus asesores y andan entonces siempre cuidándose en la respuesta. Acá no se cuida nada. Bueno, viste que en un momento dice que gente cercana a él le dice, bueno, Alberto, pará, ya está, sos presidente electo, pará de dar notas. No, pará de hablar de esa manera. Claro. Y él dice, ¿qué concepto tendría yo de la política si siendo candidato digo una cosa y una vez que soy presidente electo me cuido de decir algo? Es todo lo contrario. Bueno, a mí no deja de sorprenderme y quiero verlo rodar porque ya hay mucha ansiedad por ver qué decisiones toma. y cómo después se banca las contradicciones fuertes con los sectores de poder, que esas decisiones, si son las que dice que va a tomar, van efectivamente. Quiero insistir que es un dato determinante de un político, que podría alguien decir, bueno, pero es básico que haga eso, sin embargo, que cumpla lo prometido, que tenga el precepto moral de no violar lo prometido. Que es muy frecuente. Venimos de todo lo contrario. Venimos de todo lo contrario, del farsante este de pobreza cero, mi gobierno nadie va a pagar impuesto a la ganancia, fútbol para todo va a volver, todo eso se instituyó casi como una normalidad, corriendo la vara de lo moral. Sí. No hay peor inmoralidad que un gran político le mienta alevosamente, porque no te miento yo a vos. Le estoy mintiendo a toda la sociedad para que me unjan el poder. Por lo tanto, creo que es un rasgo muy, pero muy interesante y posibilita además que la sociedad entonces lo pueda opinar también con más facilidad, a favor o en contra, porque el hombre está diciendo lo que piensa. Nadie le puede reprochar que anduvo con Macán. Claro. Sin embargo, bueno, más allá de ese rasgo casi diría conceptual metodológico, las definiciones de fondo son muy importantes que dijo hoy, ¿no? Bueno, vamos a meternos un poquito en eso. Nosotros le preguntamos por las resistencias imaginables del poder. Vos le preguntaste mucho. ¿Te gusta ese tema? Lo habíamos sí, para mí es el tema. Claro, claro. Ya pedí disculpas ayer por si soy muy reiterativo con el tema, pero para mí no hay otra cosa que el conflicto de intereses y cómo la política lo resuelve, y sobre todo el presidente de la nación con las definiciones que tiene. Y le dijimos, está claro que el primer gesto es ir al consenso, ir al acuerdo, busca legitimación de todos los sectores. Ahora, le dijimos, ¿con eso alcanza? ¿Y qué pasa si no los hay? ¿Está maduro el frente político? ¿Y qué en industria? Alberto Fernández dijo, renuncio a la atribución de decidir solo en un escritorio, porque voy al consenso. Bueno, la vi ayer. Bueno, se escucha, la comunicación es un poco, hay que hacer un esfuerzo, sí. Son las características técnicas de esa emisora, pero les pido que presten un poquito de atención, escuchen cómo respondía Alberto Fernández a la cuestión de la contradicción de intereses una vez que asuma y toma decisiones. Nosotros tuvimos un tiempo donde el continente tuvo una... Bueno, vos sabés que siempre digo yo, ¿no? La política es contradicción de intereses. Y también hay que tener presente qué intereses votaron los argentinos que quieren que se representen. El otro día un columnista escribió como molesto diciendo, Fernández se olvidó que ya no es candidato y ahora es presidente electo. Y no puede seguir diciendo las cosas que decía cuando era candidato. Qué locura este país, ¿no? Le piden a uno que como candidato puede mentir, pero que ahora tiene que decir otras cosas. Pero ¿cómo se ve la gente que votó por lo que dice? ¿Cómo debe decir otras cosas ahora? El Consejo tiene funciones, asesoramiento, como su nombre lo indica, y de seguir políticas. Y seguramente será una opinión muy tenida en cuenta. Pero el que decide es el Poder Ejecutivo. Parte del poder que tengo como presidente es precisamente eso. No pretendo resolver todas estas cosas en la soledad de mi despacho. Quiero que lo pongamos en la mesa de debate, que saquemos conclusiones, pero después decide que han elegido los argentinos. Y eso es así. En verdad lo que quiero es cambiar la metodología, cambiar el método. Que si tenemos que resolver un acuerdo social donde, bueno, a ver, ¿qué hacemos con los precios? ¿Qué hacemos con los salarios? No es una decisión que se tomó en un despacho solo, sino que lo pusimos sobre la mesa entre todos, todos pudieron decir qué iban a perder y qué pueden ganar con este acuerdo, y que busquemos equilibrio para que nadie pierda mucho y nadie gane mucho, pero que tengamos claro que hay sectores privilegiados que la están pasando muy mal. Para mí los privilegiados son los que están mal, ¿eh? Hoy en día los privilegiados son los que están mal. A ellos voy a privilegiar definitivamente. Bueno, los privilegiados son los que están mal. Esos van a ser los privilegiados de mi gobierno. Y ahí decía, armamos un consejo, armamos un acuerdo. Escucho a todos. Quiero cambiar el método. No quiero decir solo en mi despacho o preguntarle al ministro del área. Después hay que decirse el presidente. Después decido yo. Y a mí eso me parece que es una definición tan importante como todas las otras de Alberto Fernández, ¿no? El límite... O sea, que la profundidad de sus decisiones no va a ser el límite del consenso y del acuerdo. La profundidad de las decisiones va a ser lo que él considere que efectivamente para lo que fue votado. Si el acuerdo no acompaña, bueno, en definitiva decide él. Y eso lo contestó cuando le preguntamos por los tractores al costado de la ruta, que un sector de la burguesía agraria ya le plantea. Habló también, a ver si Juan Carlos lo escuchaste de la misma manera que yo, habló de la intención de proponer un salario estatal para las personas que están absolutamente excluidas a cambio de tareas de cuidado. Dijo, yo estoy con el concepto del salario universal, pero no nos da el cuero, no nos da la economía para un salario universal. Escuchen, ¿eh? Salario universal. Salario universal, que si todas las personas con un salario de mínima y después arrancamos. Bueno, no nos da. Pero las personas que están totalmente excluidas, ¿algo tenemos que hacer con esa gente? El Estado algo tiene que hacer y propone un salario estatal para tareas de cuidado. Y que esto lo estuve hablando con Salvias, ¿no? Uno de los... de la UCA, de la Universidad Católica, Agustín Salvia, sí, que se ocupa de esto. El vocero, sí, creo que es el... O de los temas sociales. Sí, sí, sí, es el que siempre aparece, sí, dando incluso las estadísticas, sí, de la UCA. Sí. Yo no sé si es un caso, lo que él dice, no existe en algún otro lugar del mundo. Quizás sí, es probable que sí, no tiene por qué sacar el premio Nobel a la originalidad. Yo lo escuché por primera vez y me suena muy bien. Tampoco yo soy un especialista en la respuesta a esos problemas sociales masivos. Cuando vos, sí, tenés millones y millones de personas, tenés restricciones presupuestarias y está el tema de tu voluntad política, que es lo determinante, pero también tenés limitaciones presupuestarias. Pero suena muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está diciendo, señor, usted está en una situación de precariedad total. Nosotros, el Estado va a ser, el Estado viene a ser el conjunto de la sociedad. Va a hacer un esfuerzo y le va a dar a usted 10.000 pesos, 15.000 pesos, no tengo la menor idea, o lo que sea. Sí. Y usted eso lo tiene que retribuir con trabajo. Sí. Bueno, pero no hay trabajo en la en la fábrica tal de la esquina, porque además la mayoría son privadas. Por lo tanto, no pueden sumarse a esto. Entonces, usted retribuya lo que le doy con trabajo social, útil a la sociedad. Entiendo yo que es eso. Sí, en cuestiones faltó detalle, pero sí, faltó detalle, pero todo relacionado con la salud, con la educación, sí, puede ser hasta con la limpieza, con tantas, bueno, ojo, cosas. No sé por dónde viene la cosa, porque él dijo que se estaba elaborando. Sí, yo tampoco. Pero hay enorme cantidad de personas y sobre todo mujeres que hacen trabajo de cuidado no remunerado. Así es, efectivamente, ¿no? Sí, es un tema que apareció de remunerar y debe hacer falta tanto, pero tanto trabajo que no lo hace nadie, sí, o sea, servicios sociales, sí, que la ciudadanía humilde, pobre, en todo tipo de cosas, no es atendida, excluida, excluida de, sí, todo tipo de situaciones, sí, hasta culturalmente, en el tema de la salud, de la educación, infinidad de cosas, los niños, me parece una idea, sí, sumamente valiosa. Le preguntamos por la injerencia de Estados Unidos en la región. Y ahí aparece Bolivia. Y yo creo que ahí tiene una responsabilidad, no puede decir cualquier cosa. No puede decir lo mismo que decimos nosotros respecto de la injerencia de Estados Unidos, pero la señala, bueno, y de hecho se lo dijo en su momento, que atrasaba hacia la década del 70 a Estados Unidos, dijo, ¿no? Pero dijo lo siguiente, el gran responsable de lo que pasó en Bolivia es Luis Almagro, dijo Alberto Fernández. Y es fuerte, es una definición muy fuerte. Fuerte. También es cierto que, no dice Luis Almagro y los Estados Unidos, pero habló de la OEA como muy alineada con los intereses de los Estados Unidos. Y recordó que hay elecciones muy cerca de la Organización de Estados Americanos, pero señaló a la OEA. Y dijo también, para no agotarlo, ¿no? Después pueden ir a escuchar la entrevista, para no quedarse solo con que pidió la libertad de los presos K, dijo, soy un reformista, no soy un revolucionario. Como buen abogado soy reformista. Vamos a responder, a respetar el sistema legal. Ahora, si necesitamos, vamos a intentar modificarlo. Bueno, vamos por parte y rápido. Dale. Como diría Jack. Sí. Tema Bolivia. Sí. Creo que ya habló del presidente Trump y de Estados Unidos, no tiene por qué decirlo todos los días, pero hace una, sí, semana, sí, hizo una crítica directa, clara, yo diría ácida, al presidente de Estados Unidos por el tema de Bolivia, sin eufemismo. En ese marco, entonces se dirige especialmente a la OEA y al presidente de la OEA, que ha pasado a ser un personaje simbólico por lo nefasto, porque, en fin, es un genuflexo de las políticas más extremas de los grupos de la ultraderecha republicana de Estados Unidos, y lleva a la OEA a una situación de pérdida de legitimidad absoluta y total, sí, y acompañando ya abiertamente dictaduras sanguinarias como la boliviana. Un criminal. Claro. Hay que tener en cuenta que la OEA tiene un desprestigio estructural, histórico, pero la anterior Iglesias, el chileno, tenía ciertos rasgos de dignidad para la OEA y había que negociar con él. No era un personaje, se me ocurrió decir, genuflexo sí. como este. Muy bien. Esa es una primer cuestión. Por lo tanto, pone el centro sí. en la OEA y en este personaje simbólico. Bueno. Le da un palo muy, pero muy fuerte. Y después dijo, insisto, te lo reitero porque sí. quiero escuchar tu reflexión, dijo, hay esquemas políticos sí. que agarran la regla de juego y la tiran por la ventana y arman su sociedad de la manera que sí. le parece más justo. No, y dijo, vos me dijiste el reformista. Eso es un revolucionario, dice. El revolucionario agarra la regla y la tira por la ventana y hace nuevas. Sí. Yo soy un reformista. Vamos a respetar el sistema legal. Pero, bueno, lo que haya que cambiar, vamos a intentar cambiar. Bueno, es muy respetable que se defina como reformista. Y es muy respetable los que crean que hacen falta procesos revolucionarios. Después están en el tema de las condiciones históricas, para una cosa o para la otra. Porque no solo es difícil que haya condiciones históricas para procesos revolucionarios, que alguna vez finalmente las hay, pero también es difícil... En este cuadro político internacional sudamericano, etcétera, etcétera, ser un reformista consecuente, porque para ser un reformista consecuente vos tenés que afectar intereses económicos muy poderosos, brutales, porque si no, no hay reforma. Sí, sí. Reformar quiere decir afectar intereses y desde allí entonces trasladar riqueza a otros y a otros, y eso es, en mi opinión, en sí. este momento es una posición política muy muy importante. Además, nadie imaginó que Alberto Fernández es un revolucionario. Nunca él se colocó en ese lugar, ni hay por qué colocarlo. Por otra parte, no sé por qué, eso sí, no sé por qué él dice que como jurista... abogado. Como abogado. Eso no termino de comprenderlo sí. bien porque está repleto desde el principio del siglo XX. ¿Qué formación tenía Fidel? Abogado, ah. abogado y jesuita. Y marxista posteriormente y revolucionario, son todas esas cosas sí. de procesos históricos, pero el reformista clásico es el socialdemócrata de principios del siglo XX que polemiza con los revolucionarios de principios claro. del siglo XX, y es una corriente de opinión que ha tenido muchos vaivenes, pero que se ha sostenido, que en general la socialdemocracia. Bernstein era aquel teórico que polemizaba con Lenin. Esa posición ha continuado. A su vez, dentro del reformismo... ¿Qué formación tiene Juan Carlos? A su vez, dentro del reformismo, claro. hay algunos reformistas que tienen posiciones mucho más consecuentes con el progresismo y otros que no. Y acá me viene a cuento otra cosa que... Dijo muy al respecto de esto Alberto Fernández en el Centro Cultural de la Cooperación, en relación al progresismo, que me permito de algún modo asimilarlo, forzando un poquito la interpretación al reformismo. Dijo, hay progresistas que se parecen mucho a los conservadores, y entonces dejan de ser progresistas. Eso no me interesa, hace falta ser progresista de verdad. Por lo tanto... Si uno va connotando lo que va diciendo Alberto, es sumamente valioso en este momento y va a tener muchos problemas, como a vos te gusta registrar. Bueno, un reformista en este sentido, consecuente hasta el final, reformista consecuente, sí. ¿no deviene revolucionario en algún momento? Bueno, puede ser. Si no afloja. No sé si hay que encasillarlo. Cristina es reformista. Sí, no sé si hay que encasillarlo, pero... Cristina no es revolucionaria. Los políticos y los procesos políticos sí. son dinámicos y sí, van hacia sí. un lado u otro, y entonces efectivamente a partir de esos procesos, los líderes, las lideresas, como se dice sí, ahora, sí. entonces se encuentran entre bueno. dilemas y la historia los va colocando donde se puede. Te pido disculpas por forzar. Es la ansiedad, Juan Carlos, de que bueno. todo esto se ponga en marcha. Muy bien. De que todo esto estamos todos un poco ansiosos, necesitados de que ya venga el 10 de diciembre. Bueno, cerramos, Juan Carlos. Antes hiciste el comentario al pasar. ¿Vas a ir a la Marcha de las Madres un ratito ahora? Sí, terminamos este programa y me voy y a la marcha allá. A acompañar a Eve, a las Madres, como todos los años trato de hacerlo. ¿Y después te vas al Bauen? ¿Por qué? Porque en el Bauen hay una cena grande que está convocando el Consejo de Administración de la Cooperativa del Bauen. Una vez más está ante una amenaza muy fuerte de desalojo del hotel por parte de la justicia, que actúa muy de consuno con los intereses del propietario del hotel, que en su momento lo abandonó y que los trabajadores se hicieron cargo y desplegaron una experiencia notable a lo largo de 17 años de gestión cooperativa, de gestión ética, de gestión eficiente. tienen la simpatía de una gran parte de la sociedad. Es una experiencia no solo nacional, sino internacional. El Parlamento en su momento votó una ley, iniciativa del diputado Carlos Heller, resolviendo la expropiación del bien. ¿Es un proyecto de Carlos, la expropiación? Fue un proyecto de Carlos que fue votado por ambas cámaras, aprobado y vetado por el presidente vetador. No me acordaba y después de Carlos, que perdió estado parlamentario, el Chivo Rossi volvió con el proyecto, no sé si idéntico o muy similar, y entonces pasó a ser un proyecto de Agustín Rossi. Así que vamos allí, mucha gente, a solidarizarnos con los trabajadores del Bauer. Juan Carlos, gracias. Qué lindo cafecito que tuvimos hoy, ¿eh? Me encantó. Bueno, la retomamos el miércoles. Anda hablando con Augusto Costa, ¿eh? Con mucho gusto. Seguramente alguien se lo va a decir. Acá nos escuchan 1 millón de personas. Alguno lo va a decir. Como mínimo.